El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Bien, llegó. ¿Es verdad? ¿Está Edgardo Moca acá? Estamos acá. En vivo. Decíle ahora vos, así me crees que sos en vivo. La hora para toda la Argentina, 16:35 minutos. Perfecto. Esto es Radio Nacional. Hora exacta. En vivo en Radio Nacional. ¿Tenemos tanda? Ya nos enteramos si vamos a tener que cortar un cachito. Tenemos tanda, me dice Bella. Edgardo, no sé si estuviste escuchando que hablamos con el Negro Cardoso, que es un abogado. Estuve escuchando tratando de no distraerme de la conducción del automóvil, como recomienda la propaganda de la empresa nuestra de... Muy bien. No se distraiga. Tratando de no distraerme. A veces, con todos en cuero, me distraigo demasiado. Y a veces es un problema que tenemos. Nada más que un abogado, un compañero, un tipo que está laburando en el Plan Fines, y un tipo que, hablando con él, uno entiende la... Primero, él que dice, yo le quiero devolver al Estado lo que el Estado me dio, porque nací en una casa con mi mamá que tenía primer y segundo grado, y ahora le devuelvo de esta manera, que es dándole la posibilidad a la gente que no terminó la secundaria de terminarla. Qué fuerza el concepto de Estado en esa frase, ¿no? Claro. Qué fuerza tremenda, porque es la... lo que le debo al Estado es lo que le debo a la comunidad, lo que le debo a todos. Ajá. No es a vos o a mí o algún funcionario de gobierno que le debe, sino que le debe a las conquistas, a las posibilidades que abrió. No hablo solamente de la última etapa, sino en general. Barra, yo soy un alumno de primaria pública, de secundaria pública y de universidad pública. Entonces, ¿cómo no sentir que mi formación no es una cuestión solamente individual o de trabajo personal, que lo hay, pero que ahí pusieron mucho trabajo otros para que yo pueda estudiar, ¿no? Claro. Me parece que es hermosa esa frase, me impactó a mí también cuando la escuché. Sí. Además, cuando solo con pensar lo que pasa en Chile, donde están reclamando el derecho a una educación gratuita, a una educación pública, que se expanda la educación pública, y no envidian nada... nuestra realidad, ¿no? Fue Piñera el que dijo, no hay nada gratis. No. No hay nada gratis. Nada es gratis en la vida, nada algo es gratis, así, ¿no? Si uno quiere hacer algo, tiene que pagar, digamos, claro, ¿no? Extraer las relaciones humanas, arrancarle aunque sea una parte mínima de las relaciones humanas al monstruo de la mercancía y al monstruo del capital, siempre tiene que ser una cosa que nos alegre, ¿no? Yo sentía en eso, ¿no? El mundo de las relaciones humanas versus el mundo virtual, de la virtualidad de los medios, ¿no? Entonces pensaba también cuánto nos preocupa a nosotros lo que pasa en los medios, lo que los medios nos tiran por la cabeza, y cuánto no estamos viendo, o a lo mejor cuánto no estamos poniendo de energía en lo que el Negro Cardoso nos contaba, ¿no? Sí. Yo creo que este hombre forma parte de una élite. De una élite que no está definida ni por la guita que tiene, ni por la importancia de los cargos que ocupa, ni por la fama, ni por la popularidad. Una élite misteriosa, secreta, esos que Borges llamaba los hombres justos, ¿no? Ese que está jugando al ajedrez tranquilo a la tardecita en la casa, el otro que cuida a su familia, el otro que piensa en un futuro para todos, que no solamente piensa en su horizonte individual, sino que se ve con nosotros. Esa gente que en general una buena parte de ella no es muy conocida, no está consagrada, no aparece como símbolo de nada, conviene que la radio, especialmente la radio pública, tenga un espacio para esas cosas, porque uno se encuentra mucho con ese tipo de personajes. Cuando va a dar una charla y hay entre tres o cuatro personas y 100, ponele, y siempre aparece alguno que te cuenta, mire, yo no soy muy bueno hablando, no soy muy bueno discurseando, pero hago esto y lo otro. Y en ese hacer esto o lo otro está el misterio o el secreto de la evolución de una nación, de una sociedad, ¿no? Y quizás un poco ambiciosamente diría del mundo, ¿no? Porque en un mundo donde priman valores... el otro día alguien me decía... Ustedes en 678 hablan de esto, del otro, o ponele en este mismo programa, ¿no? Hablan de esto, del otro, pero después en la televisión aparece la publicidad. Sí. Y la publicidad dice una cosa completamente antagónica con lo que dicen ustedes. Promueve otras cosas, ¿no? Claro. Y las promueve con una extraordinaria inteligencia y astucia de manera de convencernos de que ahí está la lógica verdadera del mundo. Que lo demás son palabras, ¿no? Son ideologías, como ahora le gusta presentar las cosas al establishment, ¿no? Esos tipos hablan de ideología, pero vos, ¿qué es lo que querés cuando llegas a tu casa? Y tener el mejor consumo de esto, de lo otro, tener el mejor auto, tener la casa. O sea, desmárquese de los demás, sobresalga. Claro. Y una comodidad que resulta, que cuando uno examina, digamos, la clientela de los, dicho con todo respeto, ¿no?, la clientela de los psicoanalistas y de otras yerbas que abundan en nuestras sociedades, uh-huh, está lleno de gente que tiene mucha plata y en algunos casos que tiene mucha visibilidad, mucha fama, que se considera sobresaliente, digamos. Los sobresalientes, no lo digo en general, no lo digo de modo absoluto, pero de modo muy habitual, los sobresalientes están afuera de ese mundo, están afuera de esa visibilidad, y son gente más parecida a este compañero que escuchábamos recién, ¿no? Cuando hablábamos con el Negro Cardoso, él hablaba de la ampliación de derechos y decía que, bueno, que esta gente lo que ha sentido es que el Estado, se sienten que el Estado las tomó en cuenta, los consideró. Y les dio una entidad y les dio una existencia. Ahora, yo también pensaba, primero, me volví a reconsiderar, porque uno dice ampliación de derechos y parece, bueno, sí, está bueno, no lo terminás de entender. Yo creo que son esos conceptos que uno los reinterpreta, yo por lo menos le vuelvo a dar una interpretación, cada tanto le doy una lectura nueva, ¿no? Porque también acá está el derecho del Negro Cardoso de devolver lo que él tiene ganas de devolver y lo de tender esas redes y de sumarse a una fuerza, ¿no? A una fuerza de cambio, de cambiar cosas. La ampliación de derechos, y vos el otro día aparte hablabas de él, que me pareció muy importante, el derecho de las sociedades. Claro. Los derechos digo, si en el tema de la ampliación de derechos no está la llave de todo lo que queremos cambiar, de todo lo que queremos hacer y de todos los problemas que tenemos, porque realmente la oposición no tiene ninguna palabra para los derechos. Sí, yo quisiera usar una palabra que es una palabra que a veces se usa interesadamente y retorcidamente, que es la idea de libertad o de libertades. Uh-huh. Yo creo que en la Argentina se ha ensanchado el campo de los derechos y consecuentemente el campo de las libertades, porque las libertades siempre consisten en poder tener capacidad de ir en una dirección o en otra y no estar obligado a actuar siempre en la misma dirección producto de limitaciones externas de carácter social. Tener opciones, digamos. Y la ampliación de libertades, yo siempre recuerdo una frase de un maestro italiano que con el cual podría decir que no comulgo en términos filosóficos, un socialista liberal que se llamó Norberto Bobbio, un tipo muy célebre, y él decía que cada libertad que se conquista es una libertad que alguien pierde, tomado en términos individuales. Y lo ponía en el extremo más provocativo y decía, la prohibición de la ejecución limita la libertad de los ejecutores. ¿Cómo se llama? Se me fue de El verdugo. La libertad del reo acusado que no puede ser condenado a muerte en el cadalso restringe la libertad del verdugo, decía Bobbio. Y en ese balance de libertades que se pierden y se consiguen y se amplían, el balance de esa libertad es lo que vos decís, barra, la libertad del colectivo, la libertad social, la libertad de vivir bien, como dirían los compañeros de Ecuador y de Bolivia, los compañeros indígenas, especialmente con su, no me sale nunca la palabra en quichua porque no es mi mejor conocimiento, pero esa idea que no es la del vivir mejor. Hace un tiempo escuchaba a un intelectual ecuatoriano que decía, en las sociedades capitalistas está metida la idea de vivir mejor. Sí. Y la palabra mejor siempre está usada, como es obvio, porque es una palabra que tiene ese significado en términos comparativos. Mejor que antes, mejor que el otro, mejor que lo que hubiera podido ser. Hay una especie de línea en la que siempre hay un progreso, hay algo después que que funciona como una eterna insatisfacción. Mucha gente que vive bien sufre porque le gustaría vivir mejor. El vivir bien tiene... En términos de consumo, digamos. Sí, y en términos... Sí, claro, en general cuando se habla del vivir mejor, se habla en términos de alcance de consumo. Y el vivir bien tiene que ver con equilibrios múltiples, así lo dice la sabiduría maya, quichua, aymara. Tiene que ver con el disfrute de la relación con el mundo, con la naturaleza, con los semejantes, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la tranquilidad, con la fe, tiene que ver con una situación donde el individuo no se siente un bicho amenazado por todas las corrientes negras que circulan en una sociedad como la nuestra también y como todas las sociedades capitalistas, en la que nosotros en la Argentina lo que podemos decir quizás con un poco de orgullo es que la sociedad argentina está atenta y alerta y empezó a defenderse de alguna manera, y por eso la idea de Estado, ¿no? Que alguien diga yo le debo al Estado es una idea revolucionaria en la Argentina, es una idea que los años 80 y 90 sometieron al más cruel achicamiento, la idea de Se tomó la idea de la libertad individual, por eso yo quería remitirme al término libertad. Se consideró la idea de libertad individual con la gran explosión que significó la recuperación de la democracia en la Argentina y en la región y la caída de los autoritarismos con nombres socialistas y comunistas en el mundo. Se tomó esa idea de libertad individual como paradigma único. Y la libertad individual fue absorbida por la lógica de mercado. Yo me acuerdo siempre un chico que gritaba histéricamente en una de las escenas que tomaba hasta hace poco, siempre 6, 7, 8, que decía, yo quiero viajar a Punta del Este todos los años. Sí. Pero lo decía desencajado, con una voz como quien está pidiendo auxilio en la situación más dura y difícil de su vida. Es decir, ahí hay una ejemplificación, ese chico no lo sabe, pero es un emblema. Esa imagen que seguramente los años nos refrescarán, pase lo que pase en la Argentina, tendremos que volver sobre esa imagen, de un atolondrado que apuesta su condición individual, su condición existencial, a poder visitar un país, una ciudad donde van los ricos, digamos, ¿no? Esa es una cifra. Me acuerdo de otra frase icónica de Susana Jiménez, diciendo, ¿por qué yo tengo que pagar la jubilación, claro, si yo no me voy a jubilar? Claro, esa es otra. Es una transacción. Individualismo. Ahora, es una transacción. Yo al Estado no le voy a pedir nada, con lo cual no le voy a dar nada. Claro. Exactamente. Hay un huir de la idea de comunidad y del Estado a partir de una elevación económica imaginada, por ejemplo, que te permita ir a Punta del Este todos los años. Pero hay otra de huir del Estado como huir de algo que es precario, que no me presta buen servicio. Entonces mucha gente, y eso es, por eso creo que el menemismo está muy presente culturalmente todavía, en mucha gente, la idea de yo tengo... privaticé mi salud pública, privaticé la educación de mis hijos, es decir, me libro de todas las molestias que tiene el Estado, molestias que tienen que ver con la escuela donde se hacen más huelgas, más paros, que tiene que ver con que no se mezclen con pibes que vienen con que el Estado es para los pobres también, ¿no? Claro. El Estado es para los pobres. Claro, es decir, es como privatizarse para librarse del Estado, para librarse de los lastres que tiene Lo mejor que uno le puede pedir, y que cada tanto le pido a las personas que razonan de ese modo, es que pague los impuestos. Claro. Si paga los impuestos, el hay tipo tiene todo el derecho de ir a una escuela privada, de ir de vacaciones a donde quiera, pero tiene que pagar los impuestos. Claro. Porque la contracara de eso que vos estás diciendo, como yo mando a todo a la escuela privada, el impuesto es un robo, el Estado viene y me roba porque yo no uso ni la escuela pública, claro, ni el hospital público, ni la universidad pública, entonces la guita que me saca el Estado es un robo. Claro. Y entonces te encontrás con que en los countries no se declaran las verdaderas propiedades. Sí, porque están 40.000, las 4.040 cuentas, yo creo que... Porque están en rebeldía, ¿no? Hay una rebeldía, un Estado por supuesto, de rebeldía. Por supuesto, por supuesto. Y yo pienso, y ahora se ha vuelto a plantear con el tema de este muchacho Gabriel Martino, sacado de su lugar de conductor del HSBC, qué bien que se marcó el campo en la Argentina, ¿no? qué bien que se marcó el campo, donde los tipos que se la llevan en pala al extranjero y no pagan los impuestos acá, están siendo, por primera vez desde que yo tengo memoria práctica, no memoria de estudio, que siempre las cosas que uno lee dicen muchas cosas, pero otra cosa es la que dice la experiencia. Es la primera vez que yo los veo puestos en la picota, con nombre y apellido, expulsados de su laburo, lo echaron de... El Estado lo echó del trabajo por no cumplir las condiciones que hay que tener para tener ese trabajo que es en una empresa privada, pero que tiene racionalidad pública, porque un banco, como también se podría decir una escuela privada, como también se podría decir un supermercado, puede ser privada por la razón social de su propiedad, pero nunca es privada en la medida que vende alimentos o en la medida que maneja plata, que finalmente es de los ahorristas y que es del país, porque el país existe y, como decía el compañero, al Estado le debemos una contraprestación por todo lo que somos como comunidad, lo que somos y también lo que no somos, ¿no? ¿Por qué no? Hacemos una pausa chiquita, una tanda y ya seguimos charlando. Bien, seguimos acá charlando con el señor Edgardo Mocca, con el Perín, con Gaby, con Carla, sobre el Estado, cosa que uno, ¿no? ¿Qué significa el Estado? ¿Qué significaba? ¿Y qué va significando? ¿Y cómo cambia la relación que uno tiene con el Estado? Ahora estamos laburando acá en una radio del Estado. Uh-huh. Hoy vinieron unos pibes, no sé si me escuchaste, que vinieron unos pibes de una escuela, entonces me dijeron, ¿pueden pasar el estudio? Y digo, no, déjame ya, los pibes, qué sé yo, es un lío. Y después digo, no, que pasen los pibes. Y pero además de que pasen los pibes, digo, la radio es de ellos. Es de ellos, claro. La radio es de ellos. Es pero un campo... Está todavía muy arraigado. Me parece que es una cosa que todavía va a llevar tiempo transformar. Cómo quedó instalada la idea de lo privado mejor, ¿no? En el comportamiento de la gente con la escuela privada, claro, con la salud, etcétera, ¿no? Todavía ahí hay una lucha cultural que habrá que librar, ¿no? El Estado, me parece a mí que además de esto que está, nosotros estamos hablando del lado popular, del lado solidario, que es el que hemos recuperado, pero el Estado siempre es un campo de batalla. Yo no me voy a meter en estos temas porque está García Linera que los explica muy bien, y hay que prestarle mucha atención, porque el Estado a veces lo tomamos como una máquina, un gran dispositivo que tiene armas y tiene escuelas y tiene plata. Y el Estado es una red de relaciones sociales, y lo que expresa es cómo están esas relaciones sociales, qué valores se imponen sobre otros, cómo negocian o cómo luchan entre sí los valores. Y en relación a lo que decís vos, me parece de gran importancia, porque las personas que tenemos, desde ya las personas que trabajamos, como en nuestro caso, en medios públicos, pero en general las personas que defienden el valor de lo estatal, de lo social, tienen un compromiso muy fuerte con la calidad de lo que se hace, porque en general nosotros necesitaríamos, por ejemplo, una gran batalla cultural en el gremio de los docentes, al cual de alguna manera pertenezco, y no quiero que mis palabras se entiendan mal ni lastimen gente a la que yo no quisiera lastimar. Pero en la vida del docente, la vida del docente que ha sido desde la dictadura en adelante ha sido maltratado en términos de salario, de lugar público, sí, claro. Su tarea ha sido ninguneada en todos los sentidos, se ha acentuado mucho, y con toda la razón, una idea de defender los derechos, de defender el salario, de defender el derecho al descanso, y nadie puede decir media palabra en contra de eso, porque no hay apostolados ni hay lugares donde no correspondan los derechos del trabajador. Ahora, al mismo tiempo, en esa dialéctica del Estado como adversario, del Estado como opresor, lo fue durante la dictadura, lo fue durante el neoliberalismo, hubo también grandes conflictos durante la época de Alfonsín, que son en todo caso un poco más mezclados. Pero la idea de ser muy responsable, digo el maestro, como también digo el caso mío, que soy profesor en la universidad, de no dar ningún motivo para que cualquiera que asiste a una clase o participe en un curso, en un seminario, o en una materia, o en un colegio primario o secundario, para que nadie diga, ves, este tipo trabaja para el Estado, por eso trabaja mal. Eso es una enorme batalla cultural, porque están los gremios, yo nombré a los maestros, pero están también, y los gremios tienen todo el derecho de estar, de ser, de tener todos los recursos que tienen, pero creo que los gremios estatales, los gremios docentes, todos los gremios que participan de alguna manera en la gestión de lo público, tendríamos que tener un sistema de formación técnica, formación cultural y formación política, para que esté más claro y esté más marcado a fuego qué es lo que se está haciendo cuando uno trabaja dando noticias o haciendo programas de actualidad o enseñando la tabla del 9. O atendiendo a la gente en el ANSES. O atendiendo a la gente en el ANSES o en el hospital, porque uno... Además eso, además tenemos un gran problema, que solamente nombrarlo adelanta la opinión de no meterse demasiado profundo, porque el trabajador estatal es un trabajador que por la vía de la estabilidad bien ganada, pero que como todas las cosas en este mundo merece ser examinada, por la vía de la estabilidad se siente completamente al margen de cualquier disciplina. Y entonces es muy fácil el paro y la huelga contra el Estado, que puede ser legítima y que claro, a veces, y muchas veces, quizás la mayoría de las veces, es legítima. Pero ojo, porque el Estado, como dice, ¿cómo es el compañero que habló hoy? El Negro Cardoso. Como dice el Negro Cardoso, al Estado todos le debemos. Eso no quiere decir ser genuflexo y ser alcahuete del patrón estatal de turno, no quiere decir para, quiere decir una responsabilidad con uno mismo, si la persona estudió y mandó a sus hijos a la escuela pública y se atendió en los hospitales públicos y el Estado en algún momento pudo salvarle la vida o ayudarlo en alguna, no puede ir al trabajo a decir yo soy impune, yo soy inmune, yo puedo hacer lo que quiera porque nadie me puede echar, no puede ser eso. Es una batalla que yo no estoy proponiendo ninguna ley, porque eso es el recurso de las dictaduras, la ley de prescindibilidad, las cosas que empieza a runrunear el macrismo, el inefable Melconian que propone, como es una cosa de dignidad, sí, ¿no? Que se vaya. La dignidad si la tendría que tener que él para respetar. La primera cosa que se le podría decir a Melconian, vos tenés que ser un poco más digno cuando usás la palabra para referirte a los laburantes. Pero bueno, yo creo que ahí hay una batalla que no nos la va a resolver ninguna ley. Eso es un tema que te propongo, es que alguna vez hablemos de la ley. Porque yo creo que la Argentina en los últimos años se ha incorporado al núcleo de países que tiene una legislación mejor sobre un amplísimo conjunto de cuestiones, que va desde la fertilidad asistida hasta el matrimonio igualitario. Y sin embargo, las prácticas sociales no avanzan en el mismo ritmo que las leyes. Y ahí hay un problema que es estrictamente cultural y estrictamente político, y no se va a resolver como creen algunos poniendo leyes que castiguen. Así es. Bueno, mañana. Mañana seguimos. Mañana hablamos de esto, si querés. Dale. Que es un tema muy, muy, muy complicado. De la ley. Y muy complicado. Es muy complicado, pero tenemos que... Porque a veces también, yo pensaba mientras te escuchaba, cuando uno piensa en la virtud o en el mérito, suena tan antipático, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vos tenés que hacer méritos, hay que ser mejores, que es la huevada que digo yo, seamos mejores. Bueno, pero no es una huevada. Tenemos que ser mejores. Hay que ser mejores. Pero eso suena a privado también, ¿no? Tenemos que ser mejores. Hay que sacarle eso a los privados. Hay que sacarle eso a los privados y repartirlo entre todos. Y repartirlo nosotros. Entre todos. Muy bien. Moca, muchas gracias. Gracias, Carlita, a ustedes, che. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Tami, muchas gracias. Abella, Alperín, Ulman, Pichiborro, Salaza, Gerardo de Lelis, y Chirinos y todos Hernán ustedes Abella, también. Claro. El señor muchas Abella, gracias. Ya lo nombré, no lo voy a nombrar más. Negro Cardoso. Abella es de Floresta, aparte. Saludalo bien. Abella, mirá, ¿sabes cómo me tiene Abella? Podrido estoy.